dentro, abrupto fade out. Ya están subiendo los títulos del final. Nadie se mueve, nadie se levanta. Por unos segundos mi pulso, el tiempo marca. Tu mano sostiene mi mano, tibiando mi sangre. Tus lágrimas trazan dos líneas sobre tu rostro. No sale una sola palabra de mi boca abierta. Entraron millones de imágenes por mis ojos. Abrupto fade out. Ya están subiendo los títulos del final. Nadie se mueve, nadie se levanta. Por unos segundos mi pulso, el tiempo marca. Sobre tu rostro no sale una sola palabra de mi boca abierta. Entraron millones de imágenes por mis ojos. Y de casi vacía se llena la sala del barrio. Vacas atrás de las risas pasan al llanto. Tierra cantando, cantando. Las luces aún no encendieron, siguen proyectando. Las luces aún no encendieron, siguen proyectando. Las luces. Keep up the good work, man.